piena di grazia. Madre Tierra, dice la canción. En 9 y 31 minutos abrimos un segundo capítulo, podemos decir, en torno a este Día Mundial del Medio Ambiente. Queríamos tener presentes en esta jornada, en esta edición de Mañanas de Radio, también a integrantes del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, que tienen, por cierto, su audición aquí en la 36, los días domingo, y estamos en contacto con Nelson Altieri, integrante del Frente Delia Villalba. Nelson, ¿qué tal? Buen día. Sí, ¿cómo andan? Buenos días para todos ustedes y para los oyentes también, ¿verdad? Bueno, Nelson, cada 5 de junio es bueno tomar, por supuesto, el día para reflexionar en torno a los temas esenciales, ¿no?, del medio ambiente, que siempre intentamos abordar, más allá de las distintas facetas con que se quiere tomar este tema, desde lo que se enseña a los niños en las escuelas, de los plásticos y la clasificación de residuos, etcétera, a los grandes megaproyectos que terminan condicionando la vida sobre el planeta. Así que de eso queríamos aprovechar para reflexionar, teniendo en cuenta además que este es un año electoral, ¿verdad? Y que también el tema debe ser objeto de revisión en cuanto a los proyectos que plantean los distintos partidos, ¿no? Exacto, sí. ¿Qué te iba a decir? Primero quiero señalar que se cumplen este año los 20 años de la reforma constitucional, ¿verdad? Cierto. Del artículo 47, digo, entonces es un año especial en el cual se van a hacer varios encuentros para festejar esto, que es algo importante, ¿verdad? Porque nuestro derecho al agua está puesto en la Constitución Nacional, en el artículo 47. Sí. Y fue una victoria del pueblo el ganar este plebiscito por una amplia mayoría, ¿no? Y en segundo lugar, siempre está bueno solidarizarte con alguien. Lo hicimos con el pueblo palestino y creo que hoy es el momento de solidarizarse con la cátedra el litigio estratégico de la Universidad de la República, de la Facultad de Derecho, ¿verdad? Esos profesionales que son dignos, no solo porque pensamos de forma igual, sino que aparte ellos defienden las causas populares, ¿no? Y en la lucha contra Neptuno nos han dado una mano importantísima, ¿verdad? Todos los litigios que tenemos con contra OCE y los ministerios están también canalizados por ellos, ¿no? Así que está bueno destacar la actividad que se está tomando, ¿no?, por parte de esta cátedra. Exacto, sí. Es bueno recordar en este día, además, que se libra desde ese campo también, desde el campo del derecho, desde lo judicial, las batallas contra estos proyectos. Es una buena mención que haces en el arranque también. Sí, mencionaste el proyecto Neptuno. Este es uno de los temas centrales sobre los que hay que reflexionar en este Día Mundial del Medio Ambiente en nuestro país. Sí, claro que sí. Digo, fíjate tú que el proyecto Neptuno, digo, no solo no es suficiente para darnos la cantidad de agua que necesita la población a nivel de la zona metropolitana, sino que aparte, digo, la calidad del agua, que es espantosa, ¿verdad? Digo, es el resumidero de un montón de países y de industrias y de cloacas de Buenos Aires, digo, que por más que quieran potabilizar, digo, siempre nos quedamos con esa pregunta, si en realidad el agua que nos van a dar, ¿no?, desde ahí, desde Río de la Plata, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Y bueno, sí, tú hablabas de un año electoral en el cual nosotros estamos trabajando, ya casi estamos terminando el programa ambiental de la Unidad Popular, FT ahora, Frente de Trabajadores, que lo estamos terminando, digo, con un montón de puntitos, digo, que no solo hablan de turno, sino de otras cosas, como la parte legal, como la parte del UPM, y un montón de temas que, si bien ya teníamos un programa hecho en el año 19, de las elecciones anteriores, digo, lo retomamos, digo, y punto que cambiamos, el punto que agregamos, como estrategias nuevas, como el hidrógeno verde, y hay cosas que estos años nos han dado una experiencia como para hacer unos cambios importantes en el programa, ¿verdad? Y bueno, digo, por ahí andamos. Sí, en general todos estos proyectos están atados a esa idea de la necesidad de inversiones que traerían supuestos beneficios para la población en trabajo, en los cálculos económicos, macroeconómicos que se hacen para el país, y la gente se entera mucho menos. Es cierto que empieza a tener más difusión en la gente que hace algunos años, por ejemplo, cuando el principio de la instalación de UPM o Botnia en aquel momento, pero todo eso se conoce menos la gente, ¿no? En cuanto a las consecuencias concretas sobre el medio ambiente y, por lo tanto, sobre la vida de la gente. Exacto, sí. Como ejemplo, digo, fíjate tú, digo, lo que vamos adquiriendo a nosotros en el Daily Show de experiencia, ¿verdad? Uh-huh. Si bien sabemos que todo lo que es la forestación y el uso de la tierra para hacer este monocultivo totalmente extractivista, degrada la tierra completamente porque cambia los perfiles del suelo, tiene influencia sobre las aguas, sobre las correntías, todo eso. El lunes precisamente estuve hablando con dos personas que trabajan en UPM, ¿no? Uh-huh. Y una de ellas que es maquinista nos contaba que es impresionante cuando hay este tipo de lluvia y barro, es impresionante como una máquina que pesa 20 toneladas con otras 20 toneladas de tronco arriba, cómo entran a los montes y degradan completamente. Fíjate todo ese peso de arriba del barro, cómo degradan la tierra, cómo dejan esas huellas impresionantes, entonces el suelo no solo se degrada por el tema de la siembra misma, de la forestación, sino también por la entrada de esta maquinaria, ¿no? Que es impresionante cómo está dando eso, ¿no? Entonces yo te digo, es una barbaridad lo que está pasando, no solo con eso, sino con los viveros, ¿viste? Como la gente necesita ese trabajo porque también está la disyuntiva ahí, el tema trabajo y medio ambiente, ¿no? Es un trabajo en general poco remunerado, con gente que necesita alimentar a su familia, pero a su vez está destruyendo el ambiente, ¿no? Está destruyendo nuestro territorio, nuestras tierras. Eso lleva un estudio brutal en realidad, que en general está bajo lo que se llama desarrollo sostenible, ¿no? Las tres patas del desarrollo sostenible, que son lo social, lo ambiental y lo económico, ¿no? Claro. En el caso que tú dices, taburete, este banquito de tres patas está totalmente desplazado hacia la parte económica y al tener un mayor PBI, que parecería que es lo más importante hoy en día, ¿no? Entonces se llama la inversión extranjera, y ellos saben perfectamente que estamos necesitando trabajo, ¿no? Y yo hablaba con estos muchachos y si bien son conscientes de lo que está pasando, es un hecho, es una realidad que la forma de llevar alimentos a sus casas, ¿no? También, estamos en una disyuntiva complicada que hay que tratarla muy bien, ¿no? En este sentido, estamos mencionando en resumen temas gruesos del medio ambiente en nuestro país, podríamos ir más allá también de nuestras fronteras, pero hay ahora una preocupación central en el tema hidrógeno verde, donde los partidos que están en el Parlamento, por lo menos los partidos mayoritarios, parecen coincidir en tomar ese tema como una nueva zanahoria que te llevan adelante el carro en cuanto al progreso y a inversiones, ¿no? Claro, es lo mismo que pasaba en siglos anteriores, ¿verdad? El extractivismo, ya sea en oro o moneda, ahora es en agua, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te va a decir? Sí, estamos pagando las consecuencias de que el norte europeo, el norte de nuestro mundo está en realidad necesitando energía. Uh-huh. Y bajo la consigna de no ensuciar, están poniendo a la falacia esta del hidrógeno verde, que en realidad ellos nos engañan porque no tienen en cuenta el mismo recurso, ¿verdad? que es el agua, ¿no? Entonces digo, ellos sacan diciendo, bueno, es hidrógeno verde, porque toman en cuenta que ponen maquinaria a través de células fotovoltaicas para hacer toda esa energía, pero se están olvidando del recurso que es nuestro, se están olvidando de después los transportes que utilizan carbono para sacar eso. En realidad, si pones todo en una ecuación de punta a punta, digo, es totalmente negativa, ¿no? Para nosotros, seguro, nos engañan porque toman parte de la cadena, ¿no? En ese sentido, ¿lo ve como una prioridad este tema o qué otras prioridades, por ejemplo, desde el Frente de Elia Villalba, toman en este tema, en la práctica militante, en el accionar del Frente de Elia Villalba, Nelson? Sí, mira, nosotros tomamos, digo, varios puntos. Digo, suena mucho por el tema justamente de que es algo nuevo y algo que se está instalando, distinto con algo que ya está instalado, la lucha es distinta, con algo que se puede prevenir, ¿viste? Que se está instalando, que se están haciendo estudios, que se están haciendo perforaciones, y eso de alguna forma se puede parar antes. Es lo mismo que pasaba con UPM, ¿viste? La mirada con UPM años atrás era completamente distinta antes de que se instalara, ahora es otra, ¿no? Ahora digo, fíjate que UPM hay meses que es la mayor exportadora de recursos, por encima inclusive de la carne y de la soja, es un 6% del PBI que se está aportando, digo, y no hay con qué darle a eso, ¿viste? Porque no hay quien tome el tema, pero se ve distinto. Ya ahora está instalada, que es lo que se podía hacer cuando estaba proyecto de hecho, ¿no? Lo mismo pasa con hidrógeno verde, digo, ahora se está tomando el tema desde el punto de vista de evitarlo, ¿no? Y después, bueno, si se instala, se verá realmente a ver cómo se maneja eso, ¿no? Pero sí, los temas son todos importantes. Desde el viejo tema de la ley de riego, que todavía sigue en causa, que te iba a decir, bueno, todo el manejo transgénico, la lucha de la gente de Canelones libre de soja transgénica, que ha tenido con la intendencia de Canelones, con Orsi. Bueno, son todas luchas, digo, que se están tomando. Digo, yo te digo, tenemos alrededor de unos 25 o 26 puntos en el programa que, bueno, no son dos o tres cositas nomás, ¿no? Toma todo, hasta el agua, hasta el recurso que es nuestro, el recurso de nacionalizar, el agua subterránea, el tema de el canon del agua, de las empresas que se están llevando el agua, como la Salus. Son muchas cosas, ¿verdad? Son muchas cosas, ¿verdad? Y la parte legal, justamente también, que te iba a decir, los artículos, de cómo se viola, bueno, todo eso está puesto en el programa, ¿no? Nelson, buen día. Sí, justamente es una cantidad enorme de cosas que se vienen sumando, parece que en los últimos tiempos, a muchos frentes, ¿no? Que hay que atacar a varios frentes. ¿Qué tipo de actividades se van a realizar? ¿Qué nos podés contar al respecto en estos días? Bueno, sí. Tenemos, como tú sabes, también estamos en otra, el Dilea Villalba, no solo son grupos cerrados, sino que aparte, digo, está en contacto con, no solo con otros territorios, ¿verdad? A que hemos ido y concurrido y tomado esa experiencia, sino con otros, estamos en contacto con otros grupos y pertenecemos también a otros grupos, como la Comisión Nacional del Agua, en Defensa del Agua y la Vida, como la Coordinación por el Agua, qué te iba a decir, y bueno, entre todos se está haciendo, tratando de celebrar este año con actividades, algunas se están llevando adelante, otras se van a llevar el día de hoy, a partir de hay un webinar, por ejemplo, en el día de hoy a las 19 horas en el Facebook de la Coordinación por el Agua. Ahí se tienen invitados de Brasil y invitados de acá de Uruguay, en el cual se va a hablar de lo que está pasando entre esta disyuntiva en realidad que hay entre el periodo de sequía y periodo de inundaciones, ¿verdad? Sí. Que en realidad son las canas del extractivismo, ¿no? Uh-huh. Que te iba a decir. Entonces digo, ¿eso va a ser hoy entonces? Eso va a ser hoy, sí, en YouTube. Y bueno, se va a hablar un poquito de justamente de ese tema que parece digo, que son, el origen es el mismo, ¿no? Tanto sequía como inundación, son dos caras de una moneda, ¿no? Nelson, nos pasaron una invitación también que hay para los vecinos de la zona del peaje de Pando, de la comunidad Biguá, ahí esperando, sí, dicen, respuesta de la Intendencia de Canelones por la situación que tienen con la tierra que habitan hace años, y toda esa zona de la costa está permanentemente recibiendo novedades muy preocupantes de llegadas de proyectos que ocupan tierras, que deshacen espacios, el tema de la, ¿cómo se llamaba?, la autopista, que pudieron finalmente dejarla de lado, pero ahora le llegaron otros, los cangrejales. Exacto, bueno, ¿qué te iba a decir? Es una zona muy muy castigada, no solo por la intendencia de Canelones, ¿verdad? Sí. Digo, ahí se toman terrenos de grandes extensiones, viste, que todavía no están poblados o están poblados de forma precaria, y se hacen edificaciones, viviendas y complejos de viviendas de alto costo, digo, y que en realidad están corriendo la gente de las zonas de donde ellos están habitando, ¿verdad? Algo parecido a lo que pasa en el Portezuelo, pero a otro nivel económico, ¿no? La lucha es completamente distinta porque es a pie y a mano, ¿viste? Entonces, digo, no tienen esa capacidad de lucha que tienen la gente del este, ¿no? De allá de Punta del Este. Pero bueno, también es valedera, ¿no? Sin duda. Sí. Y bueno, y acá... Sí, dime. Te escuchamos, sí, a ver, terminalo. Y estos proyectos extractivistas, digo, también están acá en la zona más cercana a Montevideo, digo, los lagos, siempre hablamos de los lagos que se han tapado para hacer complejos habitacionales de alto costo, que te iba a decir que son espejos de agua, que digo, en una urbanización tiene que estar y existir, ¿verdad? Pues son parte del paisaje de los pulmones, ¿verdad? Sí. Y la contaminación visual y todo eso que tiene que tener en realidad un lugar, ¿no? Un lugar de una zona habitacional. Claro. No, te decía también en estas reflexiones que en torno a este día, que además hoy escuchamos en el arranque del programa un discurso que, por cierto, el Frente Elia Villalba ha difundido mucho, que es el de Fidel Castro en la Cumbre de Río del 92, sí, que es una muy buena síntesis en torno al tema. También está ese desafío porque todo esto es una suma de problemáticas, de diagnósticos, que a su vez genera un montón de grupos, ¿no?, de vecinos, de productores rurales, de distintas expresiones, que es muy difícil sintetizar, reunir esas, unificar esas luchas con la importancia de los temas que tienen. Y desde las organizaciones políticas, la izquierda, bueno, cuando se dice la izquierda no se ocupaba de estos problemas o la izquierda revolucionaria, digamos, bueno, ahí está el discurso de Fidel para responder, pero desde el Frente de Elia Villalba también es una demostración de que esto tiene que estar reflejado en un proyecto político alternativo, ¿no? Cuando hablamos de lo electoral también. Sí. Fíjate tú que, se muere en el camino si no hay un respaldo político, ¿no? Porque, es muy lindo ser, llamarse ambientalista cuando salís a la calle y recogés botellas o basura, pero no tenés un respaldo político que lleve esas actividades a nivel de gobierno, ¿verdad? Entonces, es importante y es necesario, que es lo que vamos a discutir en estos días con el programa y la gente de la cúpula de la UP, Partido de los Trabajadores, vamos a discutir a ver si esto es viable, si están de acuerdo, compartir conocimiento, ¿verdad?, de todo esto, pero siempre con una pata política que esto lo haga realmente efectivo, ¿verdad? Ya sea en el Parlamento principalmente, ¿no? Por eso la necesidad de tener gente que respalde todos estos proyectos a nivel legislativo. Sí, y en ese sentido, ¿en qué ha trabajado, si hablamos el tema global, a nivel, puede decirse, programático, puede decirse, bueno, hay críticas, pero ¿cuáles son los proyectos alternativos en el sentido de cómo, qué forma de vida nos planteamos, qué proyectos productivos, ¿verdad?, de desarrollo, desde una visión de izquierda se puede plantear que no sea en detrimento del medio ambiente precisamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, parte te lo comentaba hoy, digo, ¿no? La extranjerización es parte de eso, porque digo, cuando se invierte en campos, se invierte en tierra, ¿viste? Y se compran 50.000 hectáreas, ¿viste? Y esto, eso como que se deja al libre albedrío de la empresa que lo compró, digo, y digo, ya ahí, digo, no tenés mucho más que hacer, más que de la parte legal o de la parte de las intendencias. Tenés algo que se pueda parar un poco lo que la forestación en este caso, ¿no? O el plan de la plantación de monocultivo de soja. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Sí, hay alternativas, digo, justamente, digo, no sé, del proyecto quiero hablar de Neptuno, por ejemplo, uh-huh. Digo, hay alternativas, digo, importantísimas, que se pueden llevar adelante, pero acordate tú siempre que lo fundamental acá es la participación popular, y es lo que te permite el artículo 47, ¿verdad? Entonces, digo, nosotros estamos luchando por el hecho de que sí hay varias alternativas, no es solamente Neptuno, digo, tanto puede ser Casupá como el tema de agrandar aguas corrientes, como traer agua de otro lado, hay un montón de posibilidades. Y no usar el Río de la Plata, ¿no? Pero eso es, a partir del artículo 47, eso es la importancia, tiene la importancia de que justamente la población y todos los usuarios, sean, OCE, las empresas, las organizaciones sociales, pueden gestionar esos recursos, ¿verdad? Que es lo que estamos pidiendo, ¿no? Por ejemplo, que se implante como que el Santa Lucía tiene que ser un río de primer orden. Entonces, digo, eso ya dejaría un poco afuera todo lo que son represas para grandes industrias, las zonas buffer, tampones, en las cuales hay que dejar una distancia entre lo que es la producción o el terreno y el agua para que eso no siga corriendo y al río Santa Lucía. Hay un montón de alternativas, todo tiene una alternativa, digo, pero bueno, el capital es el que manda, ¿no? Hasta que eso no se controle un poquito, aunque hasta que no se igualen las patas del desarrollo sostenible, lo económico siempre va a ser el que tire para otro lado, ¿no? Sí, en la postura de estos temas a veces parece que uno tiene la sensación que no se tiene la dimensión de la gravedad de lo que está pasando, como para que eso a su vez obliga a una fuerza de izquierda, ¿no?, que sea consecuente con determinadas prédicas, a pararse firmemente en cuanto a modelos de país, ¿no? No caben discursos ambivalentes en cuanto a las inversiones y a que se puede complementar. Me ven el ejemplo que tantas veces nos han dicho la gente de la Comisión por la Soja en Canelones, por ejemplo, que planteaba la administración Orsi como una suerte de convivencia, coexistencia pacífica entre la soja transgénica y los orgánicos, ¿no? Como que eso pudiera convivir en cercanía, en vecindad, y ahí está resuelto el problema. Si no hay definiciones claras en el momento en que presentás tus propuestas ante la gente, estás siendo parte del problema que va agravando la situación del planeta, ¿no? Claro, eso no puede persistir nunca, digo, porque tú estás tú tenés un cultivo transgénico y estás tirando encima de esa tierra un montón de agrotóxicos, digo, y vos no puedes tener un terreno lindero donde puedas hacer agroecología, porque se está contaminando todo, no solo con la genética misma que pasa de un lado para el otro, sino con los agrotóxicos. Entonces, digo, después te piden para que tu producción orgánica, te piden una alquiler del suelo y te da con agrotóxicos o con distintos tipos de contaminantes y no te certifican, digo, ¿no? Porque evidentemente, digo, eso ya es ley, no puede existir una cosa así. Por algo hay una zona 1 en Canelones en que no se puede hacer esto, ¿verdad? Y se viola constantemente, ¿no? Que es la lucha de la gente de Canelones Libre. Muy bien. Nelson Altieri, del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, gracias por estos minutos. Nelson, y recordemos, ¿cuándo está la audición del Frente acá en la radio el domingo? ¿A qué hora? Está los domingos a las 10:30 de la mañana. Generalmente hay alguno de nosotros, ya sea Chiqui, Corina, Silvia o cualquiera de nosotros. Cuando hay un tema relevante, toma un poquito el micrófono, ¿viste? Para aportar esto a la población, ¿verdad? Bien, y están a la orden ustedes de contacto con la gente, de participar en charlas, en intercambios sobre este tema, que lo viven haciendo, nos consta. No sé si quieres dar alguna vía de contacto, de correo, teléfonos, están en las redes también. Sí, en las redes, de Delia Villalba en Facebook, ahí está todo puesto y se va poniendo en Facebook nomás, digo, de ahí. También están los correos ahí, que son los que nosotros tenemos, cualquier cosa, se comunican con nosotros directamente por cuestiones ambientales y todo eso, podemos dar una mano, o de repente, si no lo tenemos claro, podemos derivar a otro lugar, claro. O comentar con otras organizaciones los temas que están pasando, ¿verdad? Muy bien. Pero en el Facebook es lo más común y corriente de encontrarnos, ¿verdad? Delia, Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Correcto, muchas gracias Nelson, un abrazo, nos seguimos encontrando. Y gracias a ustedes, muchas gracias. Chao.